Simplemente dos, en tres grupos. Sacramentos de la iniciación, ya dije que con el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Expliqué el sentido de esto, que más bien que la Eucaristía será con el bautismo de los niños, se les sigue dando, aunque no tengan, hayan llegado a uso de razón. Lo cual es también muy luminoso para advertir que en efecto el sacramento no depende de nuestras disposiciones psicológicas, aunque ciertamente si estamos en pecado no nos hace bien, sino es un sacrilegio, y si lo recibimos sin estar en pecado mortal, pero con indiferencia, con desgana o lo que sea, pues incluso podemos pecar venialmente en oír la misa o en el comulgar. Y en este sentido, toda preparación, toda acción de gracias es muy necesaria. Pero con tal de que sepamos que en los sacramentos es Dios que obra en nosotros. Nosotros dejamos obrar a Dios, consentimos en su acción. Pero es el aumento de gracia, el aumento de gloria que consecuentemente produce la recepción de un sacramento, es una acción de Dios en nosotros. De lo que se dice que Dios, que el sacramento obra ex opere operato, no ex opere operantis, no por obra del que recibe el sacramento. Es decir, recibir un sacramento con las debidas disposiciones es una buena obra, también es una buena obra meritoria, pero esto no es lo que define el sacramento. El sacramento es una acción de Dios en nosotros, con un signo sensible instituido por él y administrado por la Iglesia. Por esto, el Catecismo pone el bautismo, la confirmación y la Eucaristía en la iniciación cristiana. Después pone los sacramentos de la curación del pecado y de las consecuencias del pecado y la flaqueza de nuestra naturaleza en todos sentidos, y son la penitencia y la unción de los enfermos. Después pone los sacramentos ordenados a funciones que miran al bien de la sociedad cristiana, que son el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio. Pues bien, este planteamiento se hace muy luminoso consultando, releyendo ahora nosotros un documento del siglo XV, del Concilio de Florencia, concilio muy actual, porque en él estuvieron presentes todas las iglesias de Oriente, las ortodoxas y las que se habían separado de la ortodoxia desde siglos anteriores. Estuvieron y acordaron actos de unión con la Iglesia Católica Romana, por tanto, griegos, rusos y armenios, jacobitas de Siria, coptos de Egipto, y la unión, las circunstancias políticas del tiempo posterior, la invasión de los turcos y el resentimiento del clero bizantino contra Roma y el alejamiento de Rusia respecto de Occidente, hicieron que después, a pesar de que el arzobispo de Kiev había apoyado la unión, y esto tal vez fue un germen de que después quedaran estos vestigios de iglesias unidas en Ucrania, sobre todo Ucrania occidental, que se unieron posteriormente definitivamente a la iglesia romana y han padecido mucho por la fe, pero el conjunto de estas iglesias se separaron después. Pero quedan unos documentos que fueron acordados por los obispos católicos romanos, por los obispos griegos o bizantinos y eslavos ortodoxos, y por armenios, coptos, sirios, jacobitas de Siria. Y el decreto de los armenios trata de los siete sacramentos, y el exordio nos es muy interesante para comprender lo que el Catecismo acaba de reafirmar, que es la doctrina que se definió en Trento de nuevo contra los protestantes. dice el decreto sobre los armenios, es de noviembre de 1439. Siete son los sacramentos de la nueva ley, a saber, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la extrema unción, el orden y el matrimonio, que difieren mucho de los de la antigua ley. Aquellos no producían la gracia, sino lo figuraban, la que era el símbolo anticipado de la que había de darse por medio de la pasión de Cristo. Nuestros sacramentos no sólo contienen la gracia, sino que la confieren a los que dignamente los reciben. De estos siete, los cinco primeros están ordenados a la perfección espiritual de cada hombre en sí mismo. Y los dos últimos, el orden y el matrimonio, al régimen y multiplicación de toda la Iglesia. Por el bautismo, en efecto, se renace espiritualmente. Por la confirmación aumentamos en gracia y somos fortalecidos en la fe. Y una vez nacidos y fortalecidos, somos alimentados por el manjar divino de la Eucaristía. Y si por el pecado contraemos una enfermedad del alma, por la penitencia somos espiritualmente sanados. Y espiritualmente también y corporalmente, se entiende, somos sanados, según conviene al alma, por medio de la extrema unción. Por el orden, empero, la Iglesia se gobierna y multiplica espiritualmente, y por el matrimonio se aumenta corporalmente. Este lenguaje que ahora a nosotros nos viene de nuevo, de alguna manera, y es exactamente el lenguaje tradicional cristiano que debemos reconquistar y adquirir. La Iglesia, por el matrimonio, se multiplica corporalmente. ¿La Iglesia? Sí, la Iglesia. Por el matrimonio se multiplica la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? Pues la sociedad de los hombres redimidos que han oído el Evangelio, han recibido bautismo y han sido regenerados en Cristo. En la Edad Media hay un celebérrimo documento, no es la única vez que se habló así, que dice: en la Iglesia hay dos poderes, el espiritual y el temporal. El espiritual se ejerce por el Papa y los obispos, el temporal por los reyes. Uno dice: en la Iglesia hay el poder de los reyes. Pues claro, en un mundo de bautizados, todo está en la Iglesia. En la Iglesia hay la familia, en la Iglesia está el matrimonio, en la Iglesia está el poder de los reyes cristianos, en la Iglesia está, en la Iglesia vivimos los hombres y toda nuestra vida está en la Iglesia. De esta manera es la bula gran santa, espléndida, que estudió muy bien un teólogo jesuita solidísimo, Francisco Segarra. La celebérrima bula unam sanctam, y en la Iglesia hay dos poderes, el del Papa y los obispos, que es espiritual, y el de los reyes, que gobiernan temporalmente, están en la Iglesia. Pues mucho más, diríamos, porque al fin y al cabo la unción, como un sacramental, no como un sacramento, que se hacía tradicionalmente los reyes cristianos, había un rito que se hacía en Reims, en Francia. Todavía se hace en la Iglesia de Inglaterra, en Canterbury. Esta especie de unción, que no es un sacramento propiamente dicho, sino como una bendición, una oración, un rito, sobre los reyes, supone que la sociedad es cristiana y que aquel poder se tiene que hacer según Dios. Y la Iglesia en Reims bendecía, diríamos, consagraba rey al rey de Francia. Pero en fin, el matrimonio, él mismo es un sacramento de la nueva ley. De modo que la finalidad y razón de ser del matrimonio, que es antes que nada la fecundidad de la vida humana en la generación de los hijos, es una cosa que el acto que une al hombre y la mujer, para esto es una cosa que confiere gracia ex opere operato, además diríamos de dar, diríamos, el estado para todas las gracias actuales. que se necesitan para la ardua tarea de la vida matrimonial y de la educación cristiana de los hijos. Pero, siendo un sacramento de la nueva ley, instituido por Cristo, razón de más para explicar una finalidad intrínsecamente eclesial al servicio de la comunidad cristiana, del cuerpo místico de Cristo, de modo que así está en el siglo XV dicho. Es una lástima que ahora tal vez nos sorprenda, ¿no? Por el orden, la Iglesia se gobierna espiritualmente y se multiplica espiritualmente. Y por el matrimonio, crece corporalmente, crece el número de hombres que son bautizados y educados en la Iglesia. Todos estos sacramentos, entonces, ya a la doctrina común. Esta es el exordio, la introducción del decreto de los armenios, del Concilio de Florencia. Como veis, es una doctrina capital. Pues esta clasificación, de alguna manera, el catecismo la asume, aunque distingue, ya lo ha hecho también este decreto de los armenios, los tres sacramentos de la iniciación, bautismo, confirmación y eucaristía, de los dos sacramentos de la sanación, penitencia y unción de los enfermos. Aquí habíamos tratado ya del bautismo y de la confirmación, e implícitamente introdujimos el tema de la eucaristía, explicando por qué es un sacramento de iniciación y por qué esto es más visible en la costumbre milenaria aceptada por la Iglesia Católica en las Iglesias de Oriente Unidas, y que nunca será, pueden dar por seguro, ningún problema de dificultad para la unión ecuménica con el Oriente. Más bien, como la comunión con las dos especies o estas cosas, porque claro, esto supone, ya saben que la Eucaristía tiene la presencia de Cristo, es igual en la especie de pan que en la especie de vino. Y así como es lícito, como hacemos de ordinario en rito latino, de ordinario, no siempre, pero comulgar bajo la especie de pan, también si se comulga bajo la especie de vino, como ocurre cuando el que comulga es un niño que no puede mascar el pan porque se acaba de nacer, un infante, se le bautiza, se le confirma y se le da el vino consagrado, se le da Cristo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad en forma de la Eucaristía en la especie de vino. Esto no tendrá ningún problema ecuménico y a mí me da devoción, porque es una manifestación muy expresiva de algo que no debemos olvidar nunca, que es Cristo que nos da su gracia. Y nosotros hemos de estar dispuestos y no obstaculizarla, pero no es un acto nuestro. Claro que si un adulto tiene que comulgar, tiene que saber lo que hace, y es muy exigible que se le prepare, pero no exageremos. Ya lo decía Pío X, basta que sepa que allí está Cristo y que no le dan un pedazo de pan. Supuesto que tiene uso de razón, tiene que hacerlo conscientemente, pero no se necesita una mayor preparación, diríamos, teológica o tantas cosas. Ni es un problema de pedagogía complicado, ni es un problema que convenga retrasarlo a la madurez. Esto son cosas que son contra las disposiciones de la Iglesia Católica del rito latino, que desde San Pío X autorizó y recomendó y mandó que se diese la comunión en cuanto el niño distingue el pan común del pan eucarístico. De ordinario a los 7 años, pero mucha gente comulgaba a los 6 años y medio o así, y no había ningún problema en cuanto realmente se veía que tenía una cierta conciencia, y que en aquel conciencia que tenía ya sabía que iba a comulgar, pues podría ir a comulgar. Ahora se ha retrasado contra la voluntad de la Iglesia, aunque se haya hecho con tanta apariencia de ser una evolución progresiva de la pastoral. No, hay muchas cosas así en estos tiempos que el estudio del catecismo de los sacramentos nos da también mucha luz sobre todo esto. Mire, hoy me ha venido a las manos un libro del cardenal de París, Lustiger, me lo han dado. La elección de Dios se titula, La elección de Dios. Es una serie de entrevistas, una cosa, pues, no es un libro de autoridad episcopal, sino una especie de entrevistas, como el propio Papa también hizo con un periodista. Pero en estas entrevistas, claro, hay cosas de distinto valor, de distinta oportunidad, de distinto carácter, me hacen preguntas de tipo político también, etc. Con mucha sinceridad, ¿eh? Va diciendo lo que piensa sobre muchas cosas. Pero le hacen preguntas que tienen importancia doctrinal y contesta a algunos puntos con una precisión admirable. Y le preguntan sobre la importancia de la opinión de los fieles en la Iglesia Católica. Lo que piensa el pueblo cristiano no pesa en la Iglesia. El cardenal de París dice, mire, en la Iglesia enseñamos, y es tradición, y está en el Vaticano II dicho, que el cuerpo de los fieles, animado por el Espíritu Santo y obediente a sus pastores, tiene el sentido de la fe. De modo que lo que cree el pueblo cristiano es la verdad católica. Esto es lo que cree. Y el Concilio dice, y lo había dicho teólogos del siglo XVI, que no se equivoca el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, obediente a sus pastores, y recibiendo la tradición de los pastores de la Iglesia y de los padres que educaron a sus hijos y de los abuelos que enseñaron a rezar a los nietos y todo eso. No se equivoca, dice el cardenal Rustinger. Lo que pasa que hoy se confunde a veces dos cosas que no tienen nada que ver y que muchas veces son contradictorias y opuestas. Se confunde este hecho sobrenatural y divino del sentido de la fe del pueblo de Dios con lo que llaman la opinión pública en la sociedad democrática. Opinión pública que en general es suplantada o manipulada por lo que a través de los medios de comunicación social se presenta como más ruidosamente conocido. Entonces basta que algún diario importante diga, hay un grupo de católicos que quiere que se ordenen las mujeres, para que el Papa tendría que tener en cuenta la opinión de los católicos. No, dice, esto es lo que ha dicho que el medio de comunicación social, y queriendo crear un estado de opinión y diciendo que es la opinión pública de los católicos. Y no, esto no es el sentido de fe del pueblo de Dios. Está admirablemente dicho. Yo recuerdo esto por lo siguiente, porque no puedo analizar todos los párrafos del catecismo, pero ya digo que mis sesiones se dirigen a ayudarles a ustedes en que si tienen tiempo y lo desean, lean el catecismo y si lo han leído lo relean y adquieran un conocimiento suyo, porque este catecismo está ofrecido por el Papa a todos los fieles. Pues yo estoy ayudando, diríamos, a ustedes a que hagan lo que el Papa nos ha puesto esto en las manos, pues leamos. Pues bien, y digo, de un modo general, podría detallar punto por punto, que todas aquellas cosas que fueron definidas desde siglos, que por ejemplo el decreto de los armenios del siglo XV, que hay una definición sobre cada uno de los siete sacramentos, definición que después, de forma genérica y de forma particularizada, con cánones, con anatema, uno por uno, y con un desarrollo muy extenso sobre los que más combatía la herejía luterana, en Trento se definió sobre los siete sacramentos, sobre cada uno de ellos, y sobre la Eucaristía, la transubstanciación eucarística, el carácter de sacrificio de la misa, y todo esto. Pues bien, según esta suplantación del sentido de la fe del pueblo de Dios por la opinión pública, o lo que llaman los teólogos más avanzados y más prestigiosos, claro, esto es muy fácil de hacer. El teólogo que enseña lo que Trento dice, dicen, es un conservador, y no se habla más de él. El teólogo que dice esto de la transustanciación, es una palabra aristotélica, sustancia que ahora nadie sabe si vale, Esto habría que revisarlo, hay que cambiar de lenguaje, ¿eh? No sé si me explico. Ya está. Y lo ha dicho un holandés, un alemán, o un francés, o los españoles que han querido hacer ver que están más enterados que el pueblo de Dios, de los fieles de él. Y ya está, ya está. Desde entonces, el que ha oído tocar estas campanas cree, eso tal vez ya no se dice ahora. Pues mire, lo digo así globalmente y ustedes lo pueden ver. Todas las cosas que según esta teoría de la suplantación de la fe del pueblo de Dios por las modas teológicas y la opinión pública moderna, no sé, han dicho que son problemáticas, todas están reiteradas explícitamente en el catecismo. Está la transustanciación eucarística, está la confesión de los pecados individual, la doctrina de las indulgencias. Todo, todo, con las citas del Código Canónico vigente del Vaticano II, de Trento y todas las cosas que conviene para reafirmar en este catecismo toda la doctrina dogmática tradicional sobre los sacramentos. ¿Comprende? Sobre la Eucaristía hay un desarrollo espléndido que yo voy a explicar en síntesis para introducir en el tema y que ustedes, pues, si quieren lo estudien y si no, recuerden, y voy reafirmando los puntos que se dicen. Es muy completo, mucho. La Eucaristía, dice, es aquello en que culmina la iniciación cristiana. Ya dice también que corona también la vida del cristiano, que se debe dar el viático después de la unción de los enfermos, a un moribundo. Lo último que tiene que hacer un cristiano es recibir el cuerpo y la sangre del Señor, la Eucaristía. Todo cristiano, dice el catecismo, desde el bautismo, participa del sacerdocio real de Cristo. Y este sacerdocio real, que forma parte de la vida cristiana, por el cual somos miembros del cuerpo místico de Cristo y estamos unidos, nuestra vida está unida a la inmolación de Cristo y estamos unidos a su sacrificio redentor, se realiza en plenitud cuando precisamente participamos del memorial de la pasión de Cristo en el cuerpo consagrado por un sacerdote que tiene el poder de consagrar, que esto es lo que distingue el sacerdocio real que todos tenemos. El sacerdocio es el ministerial, está al servicio del Iglesia, para el régimen de la Iglesia, es el poder de consagrar el cuerpo del Señor y el de absolver los pecados en la confesión. Son las dos cosas que dividen y ponen al frente del pueblo de Dios los sacerdotes y los obispos sobre los fieles, que solo somos, tenemos esta participación del sacerdocio real de Cristo, que de suyo es lo más importante. Pero otro sirve esto y sin el sacerdocio ministerial no tendríamos este contacto con la renovación de la pasión del Señor en la Eucaristía. La Eucaristía, que es la síntesis y la cima de la vida cristiana, es algo a que se ordenan todos los ministerios de la Iglesia. No habría diáconos, presbíteros y obispos si no hubiera Eucaristía. Es indefinible el sacramento del orden, sabe que no solo tiene el poder sacramental, sino también el de enseñar, y continuar la tarea apostólica de evangelización del mundo, pero no se podría definir la Iglesia jerárquica sin el carácter sacerdotal definido por la Eucaristía. Y se ordenan a ella todos los ministerios de la Iglesia. La Iglesia es lo que es plenamente, y en ella se encoda la vida eterna a que estamos llamados por la Eucaristía. Después analiza los nombres bíblicos y litúrgicos y tradicionales de la Eucaristía. Eucaristía quiere decir acción de gracias. Se llama también el ágape del Señor, el banquete eucarístico. Se le compara con el banquete de las nupcias del Cordero, anticipación de la Jerusalén celeste. También se llama, desde los Hechos de los Apóstoles, la fracción del pan. Es la reunión en que se parte el pan eucarístico y todos participamos de un mismo cuerpo. ¿Por qué participamos de este pan, todos somos el cuerpo de Cristo. San Cirilo de Alejandría, el gran teólogo de la Encarnación, decía que por la comunión del cuerpo en la Eucaristía, los cristianos somos concorpóreos y consanguíneos de Jesucristo. Consanguíneos de Jesucristo, si fuéramos como un hijo de su madre, un hermano de su hermano. Somos del mismo cuerpo y sangre que Cristo, porque nos alimenta con su propio cuerpo y sangre. Se llama también asamblea, sinaxis en griego, asamblea cristiana, memorial de la pasión y de la resurrección, según los preceptos de Cristo, los apóstoles. Se llama santo sacrificio, en relación con el único sacrificio de Cristo, y en este santo sacrificio la Iglesia hace su ofrecimiento a Dios, se consagra a sí misma a Dios. De aquí el nombre tradicional, en latín, de santo sacrificio de la misa. Misa quiere decir enviada, y el nombre está tomado del célebre Ite Missa Est, que es una... Después de la Eucaristía, el ministro envía al pueblo que ha participado en el sacrificio, tomado por cosa, lo envía al mundo a evangelizarlo, digamos, y los envía, dice el Catecismo de una forma muy bella, los envía a la vida de cada día, a cumplir en la vida cotidiana la voluntad de Dios. Es un envío, la misa nos envía, la misa nos envía a la vida de cada día, dice el Catecismo, pensamiento admirable que puede dar lugar, me parece, a todo el programa de santidad en la vida cristiana. Cada día nos envían a vivir nuestra vida cotidiana cumpliendo la voluntad de Dios en nosotros. Se llama sacrificio de alabanza, sacrificio espiritual, sacrificio puro y santo. Esto lo digo para hacer venir deseo de leer el catecismo. Está explicado con fuentes tradicionales, precisiones teológicas, todos estos términos. Santa liturgia y divina liturgia. Se llaman también los santos misterios. El Santísimo Sacramento, hombre que entró tanto en el pueblo cristiano y en nuestros antepasados. Es la comunión del cuerpo y de la sangre del Señor. Que llamamos pan de los ángeles, panis angélicos, la liturgia de Santo Tomás de Aquino, pan celestial, medicina, remedio de inmortalidad, viático, todo en la última. Entonces el catecismo trata con detalle de los signos del pan y del vino, porque lo que recibimos la Eucaristía es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesús. Porque el pan y el vino se han transustanciado, y el catecismo ratifica el término, lo ratifica, lo reafirma. Una observación: este término en la Iglesia se ha repetido en la Eucaristía, lo que pasó cuando Cristo: yo soy verdadero pan, el que me come vivirá por mí, en verdad os digo, yo soy el pan que he bajado del cielo. Aquel capítulo de San Juan, el largo diálogo con los fariseos. Se fueron. No dice cuántos ni quiénes. Había discípulos de Cristo que después del sermón de la promesa de la Eucaristía y de la afirmación de que para vivir su vida tendríamos que comerle a él, que es el pan vivo que ha bajado del cielo, se escandalizaron y muchos le dejaron. O sea, produjo un escándalo, no solo en los que ya estaban enfrentados antes, sino que algunos que estaban con él se fueron con los enemigos. Este escándalo de la Eucaristía, de la afirmación de que Cristo es realmente comido por nosotros, y que lo que comemos es él, se ha ido repitiendo a lo largo de la historia de la Iglesia. Y la pedantería farisaica de la separación de la Iglesia católica de la Iglesia inglesa, de Inglaterra, se centró en esto, hasta el punto que el sacerdocio conservaron el episcopado y el presbiterado, pero de tal manera que al consagrar se veía claro que consagraban unos obispos que no pretendían esta idolatría de los romanos de que tenían facultad de consagrar el cuerpo del Señor. Por eso, cuando se examinó bien la cosa, no ha habido forma. A estos sacerdotes anglicanos que se convierten a la Iglesia Católica, escandalizados por la atrocidad de introducir una costumbre contra todos los signos de ordenar presbíteros a las mujeres, no es un problema de feminismo y de machismo, es un problema de vocación divina. Si Cristo escoge para este sacerdocio ministerial a los varones, pues escoge porque quiere, ya, como los apóstoles llamó a los que quiso. Les da esta misión al servicio de la Iglesia. Pues hay anglicanos que se convierten a la Iglesia Católica Romana por el escándalo de ver a la Iglesia que hasta entonces creían que era la Iglesia legítima de Inglaterra, creían que era una rama de la Iglesia Católica, etc. Se convierten a la fe católica. Y el otro día oí explicar muy bien por qué, esto lo explicó muy bien un entrevistado por televisión, otras cosas no las explicó tan bien, pero esto lo explicó muy bien. ¿Por qué hay pocas noticias sobre esto? Son bastantes que se van convirtiendo. Las autoridades de la Iglesia Católica procuran que no se hable de esto, para evitar las tensiones y las intrigas que se van a crear contra ellos, y por si algunos, cuando han dado el primer paso, se vuelven atrás, y se no soportan la hostilidad, porque se les tiene que decir que si quieren ser católicos tendrán que aceptar ser de nuevo ordenados presbíteros o consagrados obispos. Por cierto, dice que todos los que expresaron su deseo de conversión y se les explicó por qué se les tenía que consagrar y ordenar de nuevo, lo aceptaron. No ha habido nadie que se volviese atrás. Lo cual quiere decir que una vez han dado el paso, aceptan lo que había decidido León XIII. Que la consagración episcopal y la ordenación presbiteral de la Iglesia de Inglaterra no es válida, no es consagración, no hay sacramento. ¿Por qué? Porque no consagran para dar la potestad de consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo, por el horror a la presencia real de Cristo, a la transustanciación, mejor dicho, al carácter de sacrificio y a la transustanciación. Algunos anglo-católicos, ya del siglo XVII, hablan de una presencia de Cristo, etc., pero siempre que no. Que no hay la transustanciación, según Trento la definió. Y esto en tal grado de hostilidad, que es así, en la consagración, entre comillas, de los reyes de Inglaterra por el arzobispo de Canterbury, el rey, al tomar posesión del reino de la Gran Bretaña, de Inglaterra, juraba perseguir la doctrina de la transustanciación. Proscribiendo la doctrina. En Inglaterra no hubo libertad religiosa hasta 1829, pero después todavía de esto, la reina Victoria y la reina Guillermo IV y la reina Victoria juraron al tomar posesión y al ser consagrados en Canterbury, juraron ante el arzobispo primado de la Iglesia de Inglaterra proscribir la doctrina idolátrica de la transubstanciación eucarística. Y la primera vez que se hizo una consagración anglicana sin juramento anti-eucarístico fue en este siglo XX, porque al coronarse el que había sido el célebre príncipe de Gales, Eduardo VII, se negoció, se invitó a la Santa Sede a enviar un legado a presenciar el acto civil inglés de la toma de posesión del reino, que era a la vez la consagración. Y el Papa aceptó en León XIII todavía, a condición de que no hubiese juramento antieucarístico. Y por primera vez, en 1903, un rey de Inglaterra que no tuvo que jurar para ser rey de Inglaterra, que perseguiría la doctrina de Trento sobre la transubstanciación. Ya ven ustedes hasta qué punto eso ha tenido que ver con la política, con la historia de Occidente. Tremendo esto. Y León XIII envió nada menos que al cardenal Merry del Val, que fue después secretario de Estado de Pío X y estuvo presente en Canterbury en la coronación de Eduardo VII. Era la primera vez desde el siglo XVI que no se juraba perseguir la doctrina de la transubstanciación. Pues yo quiero decir que todo esto, que después de haberlo perseguido el reino de Inglaterra, lo han perseguido los teólogos, que prefiero no nombrar, católicos, religiosos, quiero decir dominicos, holandeses y alemanes, ha vuelto a salir en el catecismo con todas las letras de Trento, transustanciación, pues no faltaba más. Y así en todo se reafirma en la penitencia, la confesión. Solo es lícita la confesión colectiva en un caso de urgencia, un barco que se hunde, pues todo el mundo, el capellán puede dar la absolución a todo el mundo, y si tienen un arrepentimiento y un propósito de confesarse, si pueden, les perdona la absolución aquella válida, pero tiene que ser un verdadero peligro de muerte. Y no es un motivo para la absolución sin confesión, que se ha reunido mucha gente por una romería, una fiesta, una cosa, pues dice el código canónico, que pone muchas restricciones, mientras que en nombre de esta licitud de las confesiones públicas se está perdiendo la confesión del confesonario, está cayendo en desuso, pero no tiene fundamento doctrinal, no tiene fundamento doctrinal. Los sacerdotes deben decir, si me pongo allí no viene la gente, y la gente decimos, como que no hay nadie en los confesionarios. Y puede tener razón el cura y nosotros, pero de hecho ha decaído muchísimo la confesión. Y no hay apenas, había antes congregaciones sacerdotales que tenían una vocación preferentemente de confesonario, como los filipenses en Barcelona, en San Felipe, en Área de Gracia, y aquí no obstante a la catedral, había gente que había confesado todo el clero catalán y había muchísimos laicos. Y además, sin exhibición ni nada, pero en algún momento no se sabía, por ejemplo, se sabía al padre Torrens del Oratori confesaba a Lluís Millet, el creador de l'Orfeo català. I arriba un moment que saps amb qui es confessava? Gaudí. Amb qui es confessava? Etc. M'entens? El Lluís Millet, el creador de l'Orfeo català, se confessava con un filipense. I així sucessivament. I confessaven en Montserrat, i confessaven en els col·legis religiosos, con Río Laguna de la Cali Diputación, los había muchísimos días y horas que estábamos puestos a confesionar. Yo recuerdo con quienes me confesaba a lo largo de mi vida y algunas cosas que me dijeron teniendo 13 años o teniendo 16, etc. Recuerdo una confesionar. ¿Me explico? Y te hace muy bien definitivamente que no. Porque hay una misteriosa gracia de Estado en lo que te dice un confesor contestando una acusación tuya o una consulta. Te sirve para toda la vida. En fin, todo esto que ahora pues está tan conmovido, no hay confesión doctrinal ni disciplinar, ni en el código canónico ni en el catecismo. No. Esto, yo les invito a que lo lean ustedes. Encontrarán la transubstanciación, las indulgencias, la confesión, todo. Todo. Es tan rico el catecismo que no se puede exponer más que invitarles a verlo y describirlo de esa manera, pero yo les voy a añadir una cosa que en el catecismo no la he encontrado, porque no dice todo tampoco, es muy rico, pero hay cosas que dicen de detalle que no se encuentran. Y a mí me parece que es tan importante el punto este, que a mí siempre me ha conmovido mucho. Y he estado buscando y está en Trento y está en el decreto de los armenios. Y es lo siguiente: la validez de la concepción eucarística, miren ustedes, supone que sea pan de trigo ácimo o fermentado y vino de vid. Entendámonos, el pan puede ser ácimo o fermentado, el vino no puede ser mosto ni vinagre, tiene que ser vino. ¿Así? Pues ¿por qué? Porque esto lo hizo Cristo. Dirá, pues esto del vino es una cosa, entonces la Iglesia Católica está imponiendo una, dirían ahora los pedantes, una dieta mediterránea, ¿no? Pues está imponiendo el recuerdo de Cristo, ¿eh? ¿Me explico? Una cosa que venía de una costumbre judía. Ahora bien, desde tiempos inmemoriales, la Iglesia, en el vino de vid, le ha añadido agua. La rúbrica en latín de la liturgia occidental latina decía que el celebrante tiene que añadir, tiene que echar en el cáliz modicísima agua, poquísima agua, algo de agua, tiene que ponerlo, pero muy poca. Y esta rúbrica, a diferencia de otras muchas, se consideraba gravemente obligatoria, es decir, un sacerdote que no echase agua al vino pecaría mortalmente. ¿Eh? Porque aunque no sea claro si no consagraría, pero ciertamente no celebraría la misa según lo que la Iglesia ha definido que debe ser priorizado. ¿Me explico? No está definido que el vino sin la gotita de agua no sea apto para ser consagrado, pero está mandado por un principio doctrinal que está explicado en el Concilio de Florencia, en Decreto de los Armenios y en Trento, que tiene que añadirse al vino una gotita de agua. ¿Y por qué esto llegó al carácter de una definición, diríamos, dogmática casi? Pues porque los armenios no la echaban y se escandalizaban de los griegos, de los romanos y de los mismos, las otras iglesias de Oriente, que echaban una gotita de agua. Y el decreto del Concilio de Florencia dice: el sacramento de la Eucaristía tiene por materia el pan de trigo y el vino de vid, al que, antes de ser consagrado, debe añadirse una muy módica cantidad de agua. Esto está, es la fórmula dogmática de Florencia. El agua se mezcla porque, según los testimonios de los padres y doctores, que ya se aducían antes de que se disputase el tema, el Señor mismo se piensa que instituyó este sacramento en vino mezclado con agua, se ve que era costumbre común. Y en la cena debía hacerse así. Además, porque así conviene para la representación de la pasión del Señor. Como dice el Papa Alejandro, quinto sucesor de San Pedro, en las oraciones de los misterios que se ofrecen al Señor dentro de celebración de la misa, deben ofrecerse en sacrificio pan y vino mezclado con agua. Porque no debe ofrecerse para el cáliz del Señor ni vino solo, ni agua sola. Lo pone como si las dos cosas fuesen indebidas y que no se deben hacer, sino uno y otra mezclados. Puesto que una razón misteriosa. Del costado abierto de Cristo salió sangre y agua, que se suele interpretar como símbolo de la Eucaristía y del bautismo. Ya también, otra razón, para significar el efecto de sacramento, que es la unión del pueblo cristiano con Cristo, pues el agua significa el pueblo, como dice por el Apocalipsis. Aguas muchas son los muchos pueblos, Apocalipsis 17:15. Y el Papa Julio II después de Silvestre, dice: el cáliz del Señor ha de ofrecerse con mezcla de vino y agua, porque por el agua se entiende el pueblo y en el vino la sangre de Cristo. Bien, esto es el texto de Florencia. Está definido en Trento, en un capítulo del texto del sacrificio de la misa, advierte el canto concilio que la Iglesia manda a sus sacerdotes que mezclen agua en el vino, en el cáliz que debe ser ofrecido. Por este misterio se recuerda que los pueblos son llamados aguas en Apocalipsis y representa la mezcla del agua con el vino, la unión del pueblo fiel con Cristo, su cabeza. Esto es la doctrina del Concilio de Florencia y de Trento. Pero en la liturgia, además, había una oración que todavía está, que se entiende mejor en latín, en castellano o en catalán, porque, claro, es difícil traducirlo. Yo me la sé de memoria en latín y la pienso en latín, la voy traduciendo. Oh Dios, dice la oración, que creaste admirablemente la dignidad de la sustancia humana. Creaste admirablemente, la constituiste por modo admirable, la dignidad de la sustancia humana. Y más admirablemente la reformaste, es decir, después de caída por el pecado, diste de nuevo la dignidad reformada por la gracia de Cristo. Y de nuestra humanidad, Jesucristo nuestro. Esta es la oración. Pues estudiamos la dignidad humana, la persona, Deus qui humane substantia dignitatem, tanto que hablan de la dignidad del hombre, está en la liturgia, es una oración del siglo V. Deus qui humane substantia dignitatem, mirabiliter condivisti, et mirabilius reformasti. Concede nobis per mysterium, per uius aquae et vini mysterium, eius divinitatis esse consortes, qui humanitatis nostre dignatus es partíceps, Jesus Christus Dominus nostre. Veis si es importante este tema como para considerarlo cuestión sine qua non. Aquí sí que habría un problema ecuménico. Si los armenios no se deciden a tirar la gota de agua en el vino del cáliz, nunca se unirán en la Iglesia Católica, porque chocarán con el canon de Trento y con la definición de Florencia, que habían aceptado sus antepasados en el siglo XV. Y con toda esta doctrina teológica tan importante que es la economía de la redención. Miren, Dios, que nos creó en Adán, hijos de Dios, creando admirablemente la dignidad de la naturaleza humana, permitido el pecado original, caecido el pecado original, o Félix Culpa, que tan gran redentor mereció, dice que aquella cosa tan bellísima de la liturgia de Pascua, para restituirnos la dignidad de la sustancia humana, el Hijo de Dios nació de María. Se dignó hacerse participante de nuestra humanidad, verdaderamente hombre como nosotros, para que nosotros, de nuevo y más perfectamente que antes, participásemos de la naturaleza divina. Y esto es lo que representa la gota de agua en el cáliz. El agua es el pueblo cristiano, una gotita. Y el vino es Cristo, El vino simboliza la divinidad de Cristo y el agua la humanidad de Cristo y la nuestra. Aquello en que nosotros participamos. Cristo es nuestra cabeza, Cristo en cuanto hombre, rey del universo, porque es el Hijo de Dios hecho hombre. Para redimirnos se ha hecho hombre. Ha asumido, por tanto, en una unión hipostática, en el seno de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo, nuestra naturaleza humana. Se ha hecho uno de nosotros, hijo de David, hijo de Abraham. Y esto para que nosotros participásemos de la naturaleza divina. Todo esto está dicho siempre por los padres. Se hizo hombre para que nosotros fuésemos hijos de Dios. Se hizo hijo del hombre, verdaderamente hombre, para que nosotros verdaderamente participásemos de la vida divina. Pues bien, ahora noten bien, una poquita agua. Si se pusiese mucha agua y poquito vino, no se consagraría válidamente. Y esto es tan así que un autor del siglo III, polemizando con los herejes, habla de los que rechazan el vino celeste y solo quieren ser agua. Si solo quieren ser hombres. Agua secular, dice. Aquam secularem. Agua que solo quieren lo humano y lo temporal. Y desprecian, rechazan, no quieren aceptar el don representado por el vino. Y los pobres armenios, creyendo hacer un gran honor a la divinidad, no querían mezclarle el agua. Pero si Dios se hizo hombre, y se cansó, y lloró, y sudó, y el Padre Celestial le trató como a pecador para nuestra redención, y murió de verdad. Todo esto supone que verdaderamente se había hecho. Si Él asumió la humanidad para hacernos nosotros, para querernos así, de esta manera misteriosa, tan misericordiosa, comunicarnos el don divino, porque nosotros aquí vamos a ser más divinistas que Dios, que ha sido misericordioso con lo humano. Dios ha creado admirablemente la dignidad de la naturaleza humana y lo ha restablecido Él mismo, haciéndose hombre verdaderamente. Entonces, al consagrar el cuerpo de Cristo, el vino que representa la divinidad, tiene que añadirse una gotita de agua, porque todo el pueblo cristiano de todos los siglos, y la misma humanidad de Cristo en su naturaleza humana, es herejía decir que la humanidad de Cristo era infinita en perfección, ¿no? Era infinitamente perfecta en cuanto a la unión hipostática, cuidado, y sin inclinación al pecado porque era el Hijo de Dios, y santo por hipostáticamente. Pero si alguien dijese que el entendimiento divino, que el entendimiento humano de Cristo, que tenía ciencia de visión y ciencia infusa, todo eso, pero era un entendimiento infinito, estaría siendo panteísmo. El entendimiento infinito de Cristo es el Verbo, pero tiene además entendimiento y voluntad humana, que no es pecable, ¿no?, y que no está sujeto a error, pero se hizo semejante en todos nosotros, menos el pecado, pero sí que se hizo semejante a nosotros en la finitud, mal que le pese al despistado Leibniz, de que hablábamos el otro día en Pamplona, que a la finitud le llama mal. Pues no, este que llama mal metafísico Leibniz lo tuvo Cristo, asumió la finitud. Esto que no se puede decir que Cristo era una criatura, sino que se había hecho brevemente hombre, porque Él era. Cuando Cristo decía yo, estaba hablando el Verbo eterno, pero con conciencia también humana, no separada de la del Verbo. Esto es lo que estudió el yo de Jesucristo, es lo que estudió Padre Siberta, según San Cirilo y la dogmática católica. Pero en su naturaleza humana no se puede decir que Cristo era infinito. No se puede decir. Lo decían los iconoclastas. Está condenado, el concilio condenó la herejía iconoclasta. Estos que decían que Cristo era infinito, ¿no?, son los que no podían soportar el quise hablarse de la voluntad humana de Cristo, pero acaso no había redención. Tampoco. Y no podían soportar el culto al corazón de Jesús, etcétera, etcétera. ¿Ven ustedes qué pasa con el agua y el vino? Rechazar la gotita de agua es no agradecer la dignación misericordiosa de quien, para restablecernos en nuestra dignidad de sustancia humana, dándonos de nuevo la filiación divina sobrenatural, tomó él verdaderamente la naturaleza humana. Y lo que él vino a salvar, nosotros no podemos despreciarlo. Y a Cristo, que nos vino a salvar habiéndose hecho hombre, teniendo la forma de Dios, tomó forma de esclavo, dice San Pablo. Se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Todo esto está en la Escritura. Todo esto supone el reconocimiento de la dignación misericordiosa por la que Dios se ha hecho hombre, para que nosotros, nuestra naturaleza que había caído, y que Él ha venido a salvarnos a nosotros, siendo pecadores, y ha venido a asumirnos y a salvarnos y a darnos de nuevo vida divina, tenemos que poner la gotita de agua. Pero ahí si nos quedamos con el agua y despreciamos el don de la mezcla del vino y el agua, sin la unión hipostática. ¿Me explico? Si no ponemos el agua, no reconoceríamos que el Hijo de Dios se ha hecho Hijo de David, Hijo de Abraham, que ha nacido de mujer, que no se horrorizó, como dice el Tedeum, con un lenguaje tan raro, de estar en el seno de la Virgen. Todo es la gota de agua que simboliza el pueblo redimido. Antes que nada, simboliza a su cabeza y a la madre de la Iglesia María, que es una mujer. Una mujer que no es una diosa, no es infinita, que es inmaculada, pero que es una mujer, sierva del Señor, en la que Dios, en cuya pequeñez puso Dios su mirada, y todas las generaciones le llaman bendita. Agua. Es María, es el corazón de Jesús, el corazón humano de Cristo. Es toda la humanidad redimida, todos nosotros somos la gotita de agua. Es una poquita agua. El otro día yo estaba diciendo aquí, hablando con un señor aquí. Ahora, era un religioso, estábamos muy de acuerdo. Según este mensaje de la liturgia romana y de toda esta doctrina del agua y el vino, y lo que San Ireneo decía. Ahora, estaba comentando unos textos elocuentes del padre Casanovas, que decía que algunos, diciendo que daban ejercicio en San Ignacio, daban conferencias de psicología o de sociología. Digo, es que ahora se predica de una manera que se podría decir que se dice que se va a consagrar el sacrificio del Señor. Pero se le llena de agua y si acaso se le tira una gotita de vino. Y esto es una caricatura durísima que yo hago de ciertas predicaciones, de ciertos tratados que dicen ser teológicos, de ciertas actuaciones que dicen ser pastorales a veces algunos. Esto no es el vino como una gotita de agua, pero es pecado mortal negarse a poner una gotita de agua, desagradecer el descenso del Verbo al seno de María, la encarnación redentora, el que Cristo se hiciese en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado, y que viniese a reformar más admirablemente que había creado en Adán la dignidad de la sustancia humana, está la liturgia, cosa muy digna de ser pensada en nuestro tiempo. Me parece que pensamos que hemos descubierto la dignidad humana. Bien, ustedes me disculparán mi reflexión, que no está en el catecismo, pero está en la tradición de la Iglesia, está en Florencia, está en Trento, y tiene mucho que ver con el sacrificio de la misa. Ahora yo seguiré con los sacramentos de la curación, penitencia, extremaunción, y después trataremos orden del matrimonio. Muchas gracias. Todo el material y lo vamos. Vale, gracias. De acuerdo. Hasta mañana, Laura. Adiós.